Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Un campus de estudiantes extranjeros en Málaga capital ha sido aislado por una joven que llegó de Francia contagiada de coronavirus. Lo publica el diario Sur de Málaga. Se trataría de un nuevo brote en la provincia que eleva a 20 el número de focos en Andalucía. Los alumnos y varios trabajadores permanecen en cuarentena. Las mascarillas obligatorias llegan hoy al Comité Técnico de la Pandemia para su aprobación. Lo va a proponer el presidente de la Junta, Juanma Moreno. De salir adelante, Andalucía se sumará a Cataluña, Extremadura, Baleares y Aragón. Estudian además la medida Murcia, Asturias y Cantabria. La ciudad de Lérida y 7 municipios del Segrià despiertan con incertidumbre hoy lunes. Una juez ha anulado la orden del gobierno de la Generalitat que los obligaba a confinarse a partir de esta medianoche. Elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo ha logrado su cuarta mayoría absoluta y el BNG liderará la oposición tras el hundimiento de Podemos. Tampoco Ciudadanos ha logrado entrar en la Cámara gallega. Gracias a todos los que nos han ayudado. Presidente autonómico de Andalucía. La primera comunidad de España. No le voy a fallar a los gallegos porque si algo me parecía imposible era conseguir una cuarta mayoría absoluta y si todavía me parecía más imposible era conseguirla durante una pandemia. En el País Vasco, Íñigo Urkullu mejora su resultado y podrá gobernar con holgura si reedita el pacto con los socialistas. EH Bildu se consolida como segunda fuerza y Vox entra en el Parlamento con un escaño. Manos a la obra. El trabajo que debemos realizar es ingente, pero merece todo nuestro esfuerzo, porque representa el bien común de nuestra sociedad, empleo, cohesión social, autogobierno. Vamos a reemprender el camino para unir fuerzas, salir adelante y poner Euskadi de nuevo en pie. ¡Euskadi Zutik! Las elecciones gallegas y vascas de este domingo dejan un resultado decepcionante para los socialistas al estancarse en Galicia y ganar tan solo un escaño en Euskadi. En ninguno de los dos casos el PSOE consigue capitalizar la debacle de Podemos, aunque en ambos territorios los socialistas mejoren ligeramente en porcentaje de votos, tampoco recogen la ventaja que ofrece liderar el gobierno de la nación. Hoy se reúne la Ejecutiva Nacional. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, cree que el PSOE ha aguantado la ofensiva de derribo del Partido Popular. ¿Cómo ha aguantado el Partido Socialista la ofensiva en estos meses de derribo del gobierno, de estigmatización de todos los responsables que hemos estado al frente de la gestión de esta pandemia? Y sin embargo, pues no se ha producido. En Euskadi tenemos un diputado más y en Galicia nos hemos quedado igual. Pero con esa efectividad, esa ofensiva, lo podríamos haber sentido más. Y sin duda la noticia de esta noche es el ascenso del Cádiz. Ha certificado la subida con la derrota del Zaragoza ante el Oviedo. Regresa a la primera división 15 años después de la última vez. Así se lo hemos contado. Se acabó el partido. 96 minutos para el Oviedo en Zaragoza. Y esto supone... El Cádiz, el equipo presidido los por los termómetros marcan hasta ahora 23 grados en Villamartín, Cádiz 23 en Nerva, Huelva 23 también en Nerja, en Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Flamencoradio.com. 24 horas ininterrumpidas de flamenco para comprender las raíces de esta seña de identidad cultural de Andalucía. Para acercarte al compás y al ritmo, para disfrutar de las figuras míticas, para saber de las estrellas actuales del cante, el toque y el baile. Para recordar los festivales históricos y descubrir y sentir las joyas de nuestro archivo. Flamencoradio.com. Síguenos en canalsur.es y a través de nuestra aplicación. Flamencoradio.com. Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy bienvenidos a esta hora en la programación de Canal Sur Radio. Es un placer reencontrarme con todos ustedes. Con ustedes y con la historia. La historia, la música, íntimamente ligada a toda ella. De hecho, cada canción es una pequeña porción de esa historia. Historias transformadas en música, que son las protagonistas junto a todos ustedes. Bueno, y Lola Feria, que no es el 50, no, no. Yo diría que es el 60, el 70, el 80% de todo este programa, recogiendo con sumo gusto, con todo cuidado y mimo, esas canciones que forman parte de nuestras vidas y que siempre es muy agradable recordar. ¿Y cómo arrancamos esta hora? Muy fácil. Lo hacemos con Monday, Monday. ¿Quién? ¿Quién no conoce Monday, Monday? De los Mamas and the Papas, un grupo vocal de los años 60. John Phillips, Cass, Mama Cash Elliot, Denny Doherty y Michelle Phillips. Un grupo que hizo grabaciones y actuó durante 3 años más o menos, desde el 65 al 68, produciendo 5 discos en esos 3 años, aunque estuvieron un periodo cortísimo de tiempo, estuvieron en la cima, estuvieron en todo lo alto, mantienen todavía fieles a sus seguidores, y usted puede ser uno de ellos, no me extraña, yo lo soy, de hecho. En fin, el primer éxito aquí en España fue esta canción, Monday, Monday, era un single, y en el lado B, la cara B del disco, la canción California Dreaming, que además se convertirá también en otro de los grandes éxitos del grupo Mamas and the Papas y que ha perdurado en el tiempo. Y seguramente la que más identifica a este grupo. Una banda que fue conocida como The Magic Circle, el círculo mágico, durante algún tiempo. Estaban buscando un nombre fácil de recordar. Dicen que en sus primeros conciertos, los jóvenes de entonces, de aquellos años, que ya hoy no lo son tanto, se referían a las chicas como de mamas. Y entonces, John y Denny reclamaron, si ustedes son las mamas, entonces nosotros seremos los papas. Mamas and the Papas y su música Monday. Monday morning couldn't guarantee. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. It just turns out that way. Canciones de éxito de toda la vida. Historias de la música. Sí. Juan Antonio Jurado. Aquí está, a su servicio, faltaría más. Mamas and the Papas, Manchi Manchi. Y lo próximo, pues creo que no es la primera vez que los escuchamos, a los Kings. Banda británica, rock. Rock, el que hacían desde Maxwell Hale, al norte de Londres. Nacían en el año 63... un grupo reconocido como uno de los más importantes e influyentes de todos los tiempos. Vamos con una de sus canciones referencia, Sunny Afternoon, compuesta por su líder, Ray Davies, publicada en el 66, y además varios artistas han interpretado esta canción, han hecho varias versiones a lo largo de los años. Curiosamente, Siniestro Total, sí, desde Vigo, desde nuestra querida España, pues hizo una versión de este tema en el disco de hoy, No Pasa, bajo el nombre Tumbado a la Bartola, sí. Es extraño, pero es así. Así decidieron Siniestro Total retomar esta canción que estamos a punto de escuchar con ellos, con The Kings. Sunny Afternoon. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. So pleasantly. Qué bonita canción la próxima. Historias de la música. Así es. Juan Antonio Jurado. Qué placer estar con todos ustedes. Acabamos bien, ¿eh? Pues Lola Feria procura que cada momento sea superior incluso al anterior. Lo próximo, como digo, preciosa canción, There She Goes, algo así como Allí va ella, con The L.A.'s, un grupo de rock de Liverpool, Inglaterra. Lee Mavers y John Power fueron los miembros fijos, mientras que los bateristas y guitarristas fueron cambiando constantemente. No había estabilidad en esa parte de la banda. El sencillo más famoso, este, There She Goes. Su letra es para varios una oda a la heroína por varios paisajes y pasajes. Allí va ella, otra vez, corriendo a través de mi cerebro. Pulsa a través de mis venas y nadie más puede mitigar mi dolor. Amor puro o desamor, quién sabe. En fin, según sus propios intérpretes, nada de eso hay en la canción. Pero es lo que dice, así que venga, vamos con The L.A.'s, There She Goes, que no son de California, son o fueron un grupo de Liverpool. A Inglaterra nos quedamos en nuestra vieja. Sí, ya sé que muchas veces les he dicho esto, pero es que es verdad. No crean ustedes que por mucho que lo reitere, deja de ser cierto. Es que esta canción que vamos a escuchar enseguida, a mí me encanta, ¿eh? Y es una producción de Lola Feria. Yo no he escogido este tema, pero es un bombón, desde luego. Y verán ustedes, ¿por qué? Pues porque fue una de las magnas obras de los Kansas, una de las bandas estadounidenses de rock progresivo más importantes. Nacían en el año 1970. Los 70 fueron su época gloriosa, desde luego, sacando grandes discos como Point of No Return, que posiblemente fuera el mejor de todos ellos, no lo sé, pero estaba cuajado, trufado de magníficas canciones. El disco fue lanzado en el año 1977, fue el quinto de estudio y alcanzó el éxito de forma inmediata, vendiendo más de 4 millones de discos cuando se vendían discos, gracias sobre todo a canciones como la que vamos a escuchar, Dust in the Wind, Polvo en el Viento, una de las mejores baladas en acústico de todos los tiempos, que hoy en día es todo un himno del rock y un clásico absolutamente imperecedero, características que son comunes a buena parte de las grandes canciones con historia, historias sin canciones, que les ofrecemos gustosamente para que las compartan con nosotros. Kansas, Polvo en el Viento. Eres bueno, sí, you're no good. Linda Ronstadt, desde Tucson, en Arizona, es nuestra próxima estrella. Historias de la música. Sí. Juan Antonio Jurado. El mismo. Y miró la feria, que la quiero con locura. Pues el padre de Linda Ronstadt tenía ascendencia alemana y su madre era holandesa, descendiente de judíos ingleses, en fin. Algo así como la Torre de Babel, más o menos. Su bisabuelo, Frederick Augusto Ronstadt, fue un inmigrante alemán, inmigrante casado con una mexico-estadounidense con la que tuvo varios hijos. Linda Ronstadt hizo, yo creo que de todo, en la música norteamericana, cosechando éxitos dentro de los campos más variados. Uno de los más destacados de giros estilísticos tuvo lugar cuando, apelando a sus orígenes mexicanos, publicó una serie de boleros y también de rancheras. 1974, lanzamiento de You're No Good, que fue todo un éxito. No eres bueno, así seguimos. La historia, las sensaciones, las vidas de nosotros reflejadas en canciones. Y canciones que han sido absorbidas generosamente por el cine. Y ahí nos vamos. Les he dicho muchísimas veces, creo que hasta la saciedad, que son temas muy conocidos. El siguiente es que, como ha trascendido a modas, a generaciones y arrebatos también, pues creo que lo conocen hasta los más jóvenes, los más pequeños. Hablamos de Writers Brothers con su Unchained Melody. Writers Brothers fue un dúo musical que formaron Bill Medley y Bobby Hatfield cuando corría en el año 63 cerca de Los Ángeles, en California, en la costa oeste estamos. Una de sus mejores canciones es esta, Melodía desencadenada, creada a mediados de los 50. Escrita por Alex North, en la versión original con letras de Hyde Jarrett, para una película del 55 que se llamó Unchained. Fíjense, y que ellos interpretaron, pues, 10 años después. También fue incluida como tema principal en la película Ghost en 1990, una producción cinematográfica que seguro recuerdan muy. can do so much. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. Nos vamos a Europa, volvemos a nuestro territorio. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Lola Feria en la producción, magnífica. ¿De verdad? ¿De verdad quieres hacerme daño? ¿Quieres herirme? ¿Do you really want to hurt me? Culture Club, sí. Británicos, nuevos románticos. Popularísimos a principios de los años 80, Boy George, el vocalista al frente. Boy George, que en sus inicios creó revuelo en sus apariciones por televisión por sus maquillajes coloridos, por llevar ropa femenina, trenzas con las que se presentaba mostrando un aspecto inequívocamente travestido que le funcionó muy bien para darle popularidad y ser un grupo singular, desde luego, no solamente por su música. El sonido de la banda se caracteriza por combinar New Wave, Pop Soul, con otros estilos como el reggae, el calipso, la salsa, el country. Do You Really Want to Hurt Me fue el tercer single de un disco, Kissing to Be Clever, lanzado el 4 de octubre de 1982 en el Reino Unido, que también fue éxito aquí en España. Give me time. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I Juan Antonio Jurado, historias de la música. Pues vamos a sembrar. ¿Sí? Showing the seeds of love. Vamos a sembrar las semillas del amor. Con Tears for Fears inmediatamente. Tears for Fears, un dúo británico, New Wave, Curt Smith y Roland Orzabal al frente, año 81. Un estilo muy diverso, muy variado, con influencias musicales que han sido, bueno, Beatles, La Liga Humana, Human League, o Duran Duran, aunque su sonido en ocasiones también es posible que nos recuerden a Supertramp o a otro de los grupos de los nuevos románticos, a los Spandau Ballet con grandes canciones. Canciones como Everybody Wants to Rule the World y Shout, o bueno, esta, Showing the Seeds of Love, convirtiéndose en éxito rápidamente para Tears for Fears, uno de los grupos más importantes y más reconocidos de los años 80 a todos los niveles, a nivel mundial. La canción fue lanzada como primer single de un disco del 89. Se llamó The Seeds of Love, Las Semillas del Amor, y fue escrito en junio del 87, un par de años antes, durante la semana de las elecciones generales del Reino Unido, en la que Margaret Thatcher, la dama de hierro, y el Partido Conservador ganaron un tercer mandato consecutivo. La letra se refiere a la victoria electoral de Thatcher como abuelita política, con tus altos ideales, es lo que decían, ¿eh? Son historias de la música reflejando situaciones vitales para todos nosotros. Tears for Fears, Reino Unido, su música sembrando las semillas del amor. Yeah. If you're a warrant man, shout about it. Open hearts, feel about it. Open minds, think about it. Everyone, read about it. Everyone, scream about it. Everyone, de volumen, centímetro cúbico, ¿sí? Y dirán ustedes, ¿qué está pasando aquí? No pasa nada. 10cc, 10 centímetros cúbicos. El grupo, así se llamaba hace muchísimos años. Un grupo de estilo pop, rock, soft, británico también, originario de Manchester, que tuvo un gran éxito especialmente en los años 70. El debut en el 74, su mayor éxito con lo que vamos a escuchar en la edad del 75, hace más de 40 años, decían que no estaban enamorados. Era la primavera de ese año del 75 cuando este tema, escrito por Eric Stewart y Graham Gouldman, irrumpió por sorpresa con esta confesión de un amante hacia su amada, un reconocimiento de miedo que tiene al amor. Y es que el amor, la verdad es que es para temerle, ¿eh? Vamos con ellos, 10cc, 10 centímetros cúbicos. I'm not in love. Historias de la música. Just a silly phase I'm going through, and just because Nada de nada. No creo que eso se nos han acabado las ideas y las músicas y las ganas de estar acompañándolos, que vale, muchísimo menos. Faltaría más. Eso es lo único que nos quedaba a nosotros. Es que la canción que vamos a escuchar enseguida se llama Nada de Nada, Nothing. Nothing from Nothing con Billy Preston. Soul estadounidense. De forma adicional, Billy Preston consolidó su carrera en solitario colaborando con grandes nombres de la industria musical como, atención, que no estamos hablando de cualquier cosa, Los Beatles, Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., ¿recuerdan ustedes? Sly Stone, Aretha Franklin, Jackson 5, bueno, la lista es prácticamente interminable. Vamos con su música de forma inmediata. Billy Preston. Nothing. Nothing from Nothing, Billy Preston, una canción escrita por Billy y Bruce Fisher, grabada por Preston en el disco del año 1974, The Kids and Me, algo así como Los Niños y Yo. Lo próximo, Etta James, Miss Melocotones, así la llamaban. I just want to make love to you. Yo solo quiero hacerte el amor. Etta James, una de las cantantes estadounidenses de soul, jazz, rhythm and blues, una voz considerada como esencial, pero con el tiempo, porque fue una de las más ignoradas de la historia de la música en los Estados Unidos. No fue hasta principios de los años 90 cuando comenzó a recibir importantes premios, ya era hora, de la industria de los Grammy, los Blues Foundation, y cuando empezó a recibir un amplio reconocimiento después de tanto ostracismo. Los anuncios, una fuente inagotable para rescatar canciones olvidadas. Esta llevaba más de 30 años en el baúl de los recuerdos hasta que una marca de refrescos, la Coca-Cola en concreto, la usó de fondo de uno de sus anuncios, de los más célebres. I Just Want to Make Love to You, escrita por James, Leroy Kirkland y Pearl Woods, lanzado en el año 1962, tercer single de su disco homónimo de ese año, que seguramente recuerdan. Magnífica canción, desde luego, con Etta James. Lo próximo. Bueno, esta canción es que fue tremenda en España. Yo no sé los años que hacen que no la escuchan ustedes, pero vamos a dedicarles los próximos minutos a Sniff and Tears, un grupo británico de rock, conocido sobre todo por esta canción que vamos a compartir. El asiento del conductor fue su éxito, su gran éxito de ventas en muchos países en el año 1978. El fundador, dirigente del grupo y único miembro constante del mismo, es su cantante y compositor Paul Roberts, además pintor, y a él se deben pues prácticamente todas las portadas de los discos del grupo. Driver's Seat, el asiento del conductor, en su debut, 1978. Son las 6:00.